Les hago la invitación para que ustedes sean parte de este encuentro con la música de todos los tiempos, la música ecuatoriana, en la que tendremos invitados especiales para esa hermosa serenata a esta hora. De pronto, mientras usted realiza cualquier actividad o también se encuentra ya en su almuerzo, en su cena, durmiendo, descansando, a la hora que se amplifique este programa, pero sí quienes están en los 940 mientras están en la hora del almuerzo. Estará con nosotros un grupo que nos hará escuchar su música, sus canciones inéditas y además quienes están también aquí para contarnos su trayectoria como centro cultural. Este lleva por el nombre Cantares del Viento, así que nos vamos a ir preparando para recibir esa serenata especial. Además, les invito a compartir la siguiente reflexión. José Manuel Martínez Sánchez dice: la vida es un enigma que se vuelve por sí solo. No falta buscar demasiado. Está ahí, sin más, frente a nosotros. En el trayecto de nuestros anhelos y deseos siempre ocurre algo que nos hace ver que no observamos. Y no era tan complicado. Solo había que estar presente en el ahora, lejos de nuestras cavilaciones internas que hacen desviar la atención de lo que late frente a nosotros. La presencia reveladora del enigma, el fugaz encuentro con la esencia del problema, con la mágica clave. Solo hay que estar atento un segundo de íntimo silencio para que la vida, una vez más, nos haga comprender que este juego de misterios y de obstáculos se resuelve cuando estamos verdaderamente presentes y dispuestos a vivir el enigma con la atención parcial de un testigo que, como un reflejo en el agua, siempre es fiel a devolver la imagen de quien la observa. La vida, la vida. Hoy estaba convocada a compartir esta reflexión porque alguien me había pedido mirar un escrito sobre la vida, y además de todo lo que les estamos compartiendo, decía: la vida es un camino que está lleno de vicisitudes, pero hay que pararse, hay que poner pie firme sobre ese momento, decía este escrito, para poder mirar a nuestro alrededor. Si es línea recta, totalmente aburrido, pero si tenemos por ahí una curva y cuánta cosa, como que resulta más interesante. Y el hombre, que es el que está convocado también a ser parte de esa vida, de ese gran encuentro, tiene una gran responsabilidad de hacerla atractiva a la vida. Así que con esto les invito el día de hoy a elevar esa autoestima, a ponerse activos en cada una de las actividades que ustedes realizan, ese gran encuentro con ustedes mismos y con las personas que comparten a su alrededor. Un abrazo gigante de Andrés Viracocha desde los controles. En las redes sociales nos acompaña Wilmer Yugla y, bueno, pues su amiga y servidora Laura Ríos Armijos para compartir en breve ya esa serenata especial en ese gran encuentro con el artista de hoy. ¿Ya? Perfecto. A propósito de hablar de la vida, hay muchas creaciones musicales que se han hecho en función de estas cuatro letras, vida. Y nuestras siguientes invitadas son las hermanas Mendoza Suazi, para compartir con nosotros una canción que lleva por título Linda Vida. Pues vivo sin hacer caso de lo que soy, desamor. Pues vivo sin hacer caso de lo que soy, desamor. Tan solo cuando en mi vida tropiezan las amarguras. Tan solo cuando en mi vida tropiezan las amarguras. Me tomo una olienta penas para curar mis dolores. Me tomo una olienta penas para curar mis dolores. Espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con esta melodía de la agrupación Cantares del Viento, saludamos y damos la más cordial bienvenida a los personajes que hoy se han dado cita a este encuentro para esta gran serenata. Saludamos a Willy Moreno. Él nació en Quito el 14 de noviembre de 1974. Es hijo del señor Jorge Mora y de Mercedes Yepes. Willy Mora, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Él está siendo parte del Centro Cultural Cantares del Viento desde hace 25 años y que a propósito están de Happy Birthday. Bienvenido. Muy buenas tardes, muy, muy contentos de poder visitar este programa y de podernos conectar con los radioescuchas. Y sí, pues ya 25 años de trabajar, estamos cerquita ya de cumplir, a pocos meses de cumplir estos 25 años. Entonces, que vivan los cumpleañeros y saludamos también a Santiago Robles. Él nació en Quito un 7 de mayo de 1983, es hijo de Jaime Robles y de la señora Catalina Pauta. Hace música desde temprana edad y comparte con esta agrupación desde hace 3 años. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este espacio de estar en esta agrupación es toda una institución. Compartir la música que nosotros hacemos, creaciones propias de nosotros, que es algo que a mí me gusta. Me siento identificado con esto y con lo que hacemos, porque es nuestro. Ajá. También está con nosotros ya Jorge Cruz. Él nació en Quito el 7 de junio de 1978. Es hijo del señor Jorge Cruz y de la señora Gloria Espinosa. También es parte de esta agrupación desde hace 23 años. Bienvenido a este encuentro. Muy buenas tardes, feliz, contento de poder visitarles y conversar de los proyectos, de todo lo nuestra trayectoria ya como músicos. Contentos de poder compartir con los radioescuchas y dichosos de conversar con ellos. Bueno, hoy están aquí para tener un gran encuentro, conocer algo más sobre este centro cultural que se llama Cantares del Viento, al que le une también una agrupación de compartir música con grandes propósitos, así que vamos conociendo esa historia del centro cultural. Bueno, prácticamente en abril estamos cumpliendo 25 años de vida y también estaríamos cumpliendo 23 años desde el día que fundamos el, antes lo llamábamos el Taller Cultural. Era un espacio que nosotros pensamos que iba a ser un espacio, un pequeño curso vacacional. Hicimos unos papelitos en hojitas con lápiz nada más, los pusimos en los postes y jamás pensamos que la magnitud iba a ser tan grande. Llegaron alrededor de 80 jóvenes y ese día nosotros pensamos que esto tenía que ser algo más grande, tenía que ser para largo. Así es que ese día nació el Taller Cultural. Y se sumaron gente de la tercera edad, personas adultas, se sumaron todo tipo de personas del barrio de San Juan. Y nosotros tuvimos que improvisar cursos de periodismo, hicimos teatro, hicimos danza y no sabíamos hacer nada de eso. Y fue súper interesante porque para el primer diciembre que llegó, pudimos hacer un desfile de la resistencia que le llamamos nosotros y fuimos por todo el centro histórico y fuimos llevando cerca de alrededor de 30 o 40 personas bailando y fue muy bonito, o sea, fue la primera experiencia que tuvimos en público. Y a partir de eso ya fuimos haciendo nuestros propios eventos porque obviamente ya teníamos los alumnos, ya tenían sus primeros resultados y teníamos que presentarlos, así es que aprendimos así en la marcha a organizar eventos. Al principio nos iba mal, luego ya nos iba mejor. Bueno, al hablar de hace algunos años, el poder de la convocatoria, sobre todo para cuando se trataba de talleres, era un boom. Entonces, habían niños y jóvenes y adultos también que querían ser parte de estas actividades. El Así tiempo es. Va cambiando, hay nuevas formas de hacer estas convocatorias y de trabajar con la gente. ¿Cómo les ha ido a ustedes durante este tiempo cuando, por ejemplo, tienen que realizar actividades, talleres, encuentros y hacen las convocatorias? ¿Se dan cita así como esa primera oportunidad que fue masivo? Hemos tenido que nosotros también ir cambiando en el tiempo, es decir, improvisar a medida que pasa el tiempo y buscar las maneras de hacer cosas diferentes, y eso ha sido lo que nos ha mantenido. Por ejemplo, siempre que viene un artista internacional nosotros aprovechamos para hacer un seminario. Por dar un ejemplo, vino el grupo Proyección de Bolivia, entonces conversamos con Ariel Villazón, que es el charanguista, y le propusimos hacer un taller, y entonces así es como vamos convocando a la gente. Y en el año 2007 nosotros creamos el primer programa de becas artístico-culturales. ¿En qué consistía? En que fuimos a todas las escuelitas fiscales del centro histórico y les obsequiamos 10 becas a cada escuelita para que los niños puedan asistir de forma gratuita y puedan participar de estos talleres. Entonces fue otra forma también de poder convocar directamente llegando a ellos y ofreciéndoles este trabajo. Y en la actualidad, pues ahora nos toca ya adaptarnos al tiempo con el internet, así es que estamos creando justamente un espacio que se llama Virtual Lab, un laboratorio virtual, en donde ahora los seminarios son en línea, y así es como vamos creciendo. ¿En línea y presenciales o solo en línea? En línea y también presenciales, pero básicamente va a ser en línea, de tal forma que la gente que llega de sus trabajos, de su colegio, a su casa, a esa hora puede conectarse y participar. Bueno, nosotros vamos a ir escuchando una de las canciones que ustedes nos han traído, Cantares del Viento. Vamos a ir contando el título de la canción, no sé si hay historia, quién la hizo, ustedes de la música que nos han traído, y al regresar estaremos ya con Santiago y también con Jorge para conocer la actividad. En el caso de Jorge, ¿qué es lo que hace? Y ese secreto para mantenerse durante 23 años en esta agrupación. ¿Con qué canción nos vamos, Willy? Vamos a compartir una canción que tiene un mensaje muy importante, que justamente es con uno de los proyectos que más nos identificamos. Esta canción se llama Niño de la Calle, y que le escuchen ahí muy bien el mensaje. Bueno, un saludo cordial para Agustín. Gracias por estar compartiendo con nosotros a través del Facebook. Thank you. sueños perdidos, a tu miseria y dolor. Niño, olvidado en las calles, no aprendiste a jugar. Tienes que trabajar. Canto a tus pequeñas manos, manchadas de pobreza, de soledad y desamor. Niño, trabajador de las calles, no puedes ir a la escuela. Tienes que trabajar. Llevas en tu alma el dolor. Llevas en tu alma el dolor. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de retorno. Nosotros de aquí escuchábamos la canción Niño de la Calle de nuestro invitado Willy Mora. Bueno, circunstancias, yo creo que la letra nos dice muchísimo. Sí, sí, bueno, hemos vivido mucho esta situación de poder trabajar con niños de la calle, de poderlos encaminar un poco, y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Bueno, ahora sí vamos a dar la palabra a Jorge. Decíamos que estás 23 años. ¿Cuál es la tarea en el Centro Cultural? Bueno, yo tuve la suerte de pertenecer a los talleres de Cantares del Viento ya hace 23 años atrás, cuando era muy joven realmente en el barrio de San Juan. A mí creo que eso de la música ya uno nace con ese gusto, y yo tuve la suerte de muy pequeño toparme en el camino con Cantares del Viento. Ellos prácticamente me formaron desde pequeño ya como músico primero, o sea, entré yo como un muchacho más con gusto de entrar a la música. Me enteré en los barrios por los papeles que Willy pegaban ahí, me acuerdo en ese tiempo, en los postes. Un amigo me llevó, fuimos y los conocí a ellos. En ese tiempo yo todavía muy pequeño, no sabía nada de la música, pero así es la vida. Fui trabajando, nos fuimos haciendo amigos, y después nació la familia que es Cantares del Viento. Y cuando ¿qué empezó haciendo, Jorge? Comencé con lo que es la percusión. Primero yo comencé con bombo. ¿Con el bombo? Sí, el bombo, ajá. ¿Más fácil, más difícil? Todos creen que el bombo es fácil, ¿no? Pero el bombo sí es muy, es un instrumento sumamente importante. ¿Cuál es la conexión en este caso de Jorge con la percusión, el bombo? O sea, a mí me gustaba el ritmo, porque... Bueno, en ese tiempo Cantares del Viento tenía ya una estructura formada, ¿no? Y como en todo grupo, como se dice, se paga piso. Entonces, cuando tuve la oportunidad de entrar a Cantares del Viento, yo entré con el bombo, porque ya había guitarristas, había zampoñistas, había primeras voces, todo. Entonces, yo dije... ¿Casi completo? No, era un grupo completo, Cantares era un grupo completo. Y Willy me dio la oportunidad de decir, acompáñenos a una presentación. En ese tiempo eran Blas Peñas, me acuerdo, y me dijo, ¿sabes qué? Acompáñenos a la presentación, porque sabía que le envió que me gustaba la música. Dijo, tocando el bombo. Yo feliz de la vida con tal de estar, y en ese tiempo admirando a los muchachos, le dije, vamos. ¿Cómo cambió la vida de Jorge Cruz al momento de integrar en Cantares del Viento? Cuéntanos así, pero completito. No, realmente es... dedicarse a lo que es ya la música profesionalmente, y en ese tiempo yo tan pequeño, sí fue un cambio de 180 grados, porque yo en ese tiempo, ¿qué? Me acuerdo que todavía era muchacho de barrio, me gustaba el fútbol, amigos, salir a molestar, lo que se dice, ¿no? Pero a raíz cuando tomé yo la decisión ya de meterme a la música, de ir conociendo la música, de enamorarme de la música, o sea, todo eso quedó a segundo plano. O sea, mi vida social prácticamente desapareció. O sea, yo ya los fines de semana yo no salía a las esquinas, yo ya no salía... Ya no había el cantaclaro en la esquina. Ya no había. Incluso en la misma familia, por ejemplo, al principio les cogió muy duro, porque siempre organizaban algo y sabían que tenían que estar todos los primos, todos los hijos, un sábado en la tarde. Pero, y el Jorge no está. No, y no va a estar, ya no iba a estar de ahí en adelante. No me importa, pero sírvase nomás. Porque ya, ¿qué pasó? Tengo repaso. Y eso fue, al principio fue duro, porque los padres como que dicen, a ver, ¿y este muchacho de dónde está saliendo con estas cosas? Claro. Pero después con el trabajo que se va haciendo, incluyéndoles a los padres que en ese tiempo iban conociendo lo que yo hacía. Ahí ya sacaba pecho la señora Gloria y don Jorge, ¿no? Sí, pues que ellos también asistían a los primeros talleres cuando íbamos armando. O sea, son unas anécdotas inolvidables, porque tocaba armar el escenario, a veces poniendo plásticos atrás, pegándolas, no. Entonces mi mamá me veía que yo estaba metido eso de lleno, y me decía, poco a poco fueron haciéndose la idea y asimilando. Y después de unos años, o sea, ya algunos años, cuando Cantares ya me vieron también un escenario grande, ya tuve la oportunidad de interpretar en un coliseo grande, el Coliseo Rumiñahui. Entonces ya los padres dijeron, no, o sea, por ahí es lo que a ti te gusta, y no nos queda más otro camino que apoyarte, ¿no? Y desde ahí mi vida cambió completamente, o sea, porque mi vida social se acabó. O sea, yo netamente viví para la música, los sábados es para la música, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Bueno, eso quiere decir que de a poco se iban incorporando tu papá, tu mamá, tu familia. Sí. Y de alguna forma, ¿cuál fue la reacción de ellos al momento de saber que estabas en un escenario y que lo que estabas haciendo era algo positivo, que no tenía nada que ver por caminos complicados? No, sí, o sea, para ellos, yo soy prácticamente el único músico, que se puede decir, de la familia. Entonces para ellos sí fue duro entender esa situación, y más que todo entendernos del ritmo de vida que a la que nos estábamos metiendo. Porque de conocer del muchacho que el fin de semana se va con un grupo de amigos a pegarse un partido de fútbol y de ahí regresaba. Yo no, o yo al contrario, yo tenía que salir 6 de la tarde y a veces regresar 2, 3 de la mañana, o a veces regresar al siguiente día. Entonces sí es duro, o sea, como padres yo me pongo en este momento, es sumamente complicado entender eso. Pero cuando, yo creo que también ahí entra ya la responsabilidad de uno como... del ser humano. Del ser humano. Y vamos entonces nosotros, Jorge, en este instante, a ver, de hablar de esos 33 años, de dejar la actividad cotidiana para convertir en otra actividad en la que requiere también mucha responsabilidad. Tú estás 3 años en esto, y a ver que si nos cuentas esa experiencia. Bueno, esto es un cambio. Así como decía Jorge, da un cambio, un giro bastante importante en la vida de cada uno. Bueno, igual yo, antes de entrar al grupo, yo tenía ciertos pasos por algunos grupos, a veces hacía solo o con un amigo, desde el colegio, desde ahí es donde yo empecé. Entonces fueron pasar el tiempo y por circunstancias de la vida yo me encontré con un amigo, porque yo ya dejé de hacer música un tiempo, porque dejé como stand-by, como que salí de vacaciones. Y prácticamente me dediqué al fútbol, porque yo de guagua me encantaba el fútbol. Yo vivía y dormía con la pelota al lado. Y mi mamá sabe, solo con la pelota me decía, pues ya. Entonces ya pasó el tiempo. Yo encontré con un amigo que es de este medio de la música andina y me guió, o sea, me dio el nexo para hablar con Billy. ¿Y qué instrumento tocas? Yo toco, a ver, como primera voz, aparte de eso toco guitarra. Todo lo que es cuerdas, instrumentos de viento igual, cualquier tipo de instrumento de viento andino, percusión también, percusión mayor o menor, mayor no, batería sí es medio flojo, pero percusión menor sí, en eso sí me defiendo también, sí. ¿Y cómo mira tu familia este proceso? Es difícil, al comienzo, como decía Jorge, para que la familia se adapte, ¿no? Cuando uno era soltero es difícil que la familia se adapte a lo que uno hace, porque uno tiene otro tipo de pensamiento. Dicen, no, es que yo quiero que seas ingeniero o abogado, menos músico. Eso me decían a mí, ingeniero, abogado. Yo estoy arrepentido de haberte dado la guitarra, es lo que me salía a decir mi papá. Pero pasó el tiempo y ahora, no, pues son, se metieron en este mundo. Ahora que yo ya tengo mi familia, igual el proceso es complicado. Es complicado porque tengo que adaptarme a la familia. Y ellos se adapten a lo que yo estoy haciendo. ¿Y a la segunda familia Cantares del Viento? No, es una verdad, sí es una familia grande, claro. O sea, yo tengo que estar, involucrarles a todos en esto. O sea, que todos se conecten entre todo esto, ¿no? Y así es complicado, pero yo creo que esto de pronto, con los frutos que se da, porque es un sacrificio. Es muy fuerte la vida del músico hasta que se logren los objetivos. Una vez que se logran los objetivos, la familia se empapa de eso. O sea, dice, no, en verdad... Yo sé que eso vale. Vamos a hacer una pequeña pausa en este instante para escuchar otra de las canciones que nos trae Cantares del Viento como agrupación y también como centro cultural. Un besito para ti, Manuel, y Stalin, por estar compartiendo con nosotros a través del Facebook. Ya regresamos, y la siguiente canción que vamos a escuchar, ¿cuál es? Vamos a compartir el primer San Juanito que compusimos hace ya cerca de 25 años, o sea, prácticamente con cuando esta teníamos se celebra los meses. 25. Sí, esta canción ha estado en otros países, ha estado casi en todo el Ecuador, hasta la fecha lo escuchan. Muchos ni siquiera saben que somos los autores. Se llama Longuita Mía, es un San Juanito. Longuita Mía de Cantares del Viento, lo escribieron toda la agrupación, todos la organizaron. ¿O hay alguien en Yo la compuse, pero bueno, todos han aportado. Letra y música. Sí. Con el aporte de Cantares del Viento. Vamos entonces nosotros a escucharla. Yeah. ya de regreso nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos acá con integrantes del Centro Cultural Cantares del Viento, que tienen grandes proyectos. Ustedes recordarán que les habíamos comentado de que ellos iban a realizar un concierto con personas con discapacidad, es decir, que trataban a través de este concierto de integrar a estos niños y a estos jóvenes. Pero decimos niños, porque habían jóvenes y también habían adultos que presentan discapacidades. Un encuentro que les resultó sumamente difícil, porque hay que pedir la colaboración de los familiares, hay que pedir también la colaboración de ese público maravilloso para que se dé cita a este gran encuentro. Trabajar con el grupo de personas con discapacidad, nos decían, no fue nada sencillo, pero solo había que esperar este gran encuentro. A ver, Willy, a ver si es que nos cuentan cómo les fue. Wow, fue formidable. O sea, pudimos superar las expectativas de lo que habíamos pensado. Yo creo que ni siquiera nos habíamos imaginado cómo iba a ser. Les tuvimos ahí cerca de 100 niños, jóvenes, no sabíamos cómo ubicarles, en 3 camerinos. Fue realmente algo súper asombroso, pero lo que logramos fue el resultado realmente fue grande. ¿Cómo les dieron a los niños, a las personas que eran los cantantes? Porque ustedes iban a estar solamente como marco musical, digamos así. Estuvimos vestidos de negro, estuvimos distribuidos en la parte de atrás del escenario. Ellos estuvieron de gala, se hicieron los churros, se pusieron vestidos lindos, se pusieron corbatas, estuvieron muy elegantes y súper emocionados. Sí. Y al punto de que a muchos de los compañeros de Cantares Viento se les fueron las lágrimas, a muchos compañeros, y no se diga a los padres de familia. Los padres disfrutaron el concierto, casi se llenó el teatro, y la energía que se sentía ese día no hay palabras para expresar en realidad. O sea, ¿filmaron eso? ¿Lo van a mostrar? Sí, lo vamos a mostrar. Sí. Bueno, qué pena a todos los que no fuimos al teatro. Pues sí, realmente. Porque fue algo súper lindo, ¿Se repetirá esta experiencia? Sí, lo vamos a volver a hacer, porque de hecho vamos a fundar el Centro Cultural como lo hemos prometido, y hay que trabajar para eso. Pero ya han venido propuestas de otras ciudades que nos dicen, por favor, háganlo acá también, en Ambato, háganlo en Cuenca. Entonces, pero llevan a los artistas que tienen acá para que hagan esto. De aquí también habrán allá también. Solo quisiera preguntarles, ¿ustedes invitaron a alguien, por ejemplo, que tiene que ver con las discapacidades para que puedan ver este ejercicio que ustedes lo hicieron sin pedir? En realidad no, porque cuando golpeamos puertas al inicio, cuando yo quise hacer algo mucho más grande. En realidad, no sé si hubiese salido más grande, porque salió muy grande. Pero cuando yo comencé a golpear puertas al inicio, se cerraron todas. O sea, nadie creyó en este proyecto, porque ya hay el Sinamune, hay la Filarmónica, que ellos van por los centros y van haciendo una selección de los niños talentosos. Entonces pensaron quizás que nuestro evento va a ser así algo pequeñito, porque de hecho los mismos coordinadores y directores de los centros que estuvieron, ni siquiera ellos se lo pensaron que iba a ser así. Entonces ellos nos han estado ahora diciendo, nos han dejado sorprendidos lo que hicieron, porque hubo una organización muy grande. O sea, no hubo espacios entre las presentaciones de los grupos, estuvo todo súper sincronizado, los muchachos colaboraron totalmente y todo salió bien. Parece que duró 10 minutos el evento, sí, porque la gente lo disfrutó, lo gozó. Ajá. Pues felicitaciones, chicos. Presentar nuevas propuestas, nuevos trabajos, nuevas formas de ver la vida. Si bien es cierto, hay ya muchas instituciones que hacen algo parecido, pero dar la oportunidad también a nuevos chicos para que se incorporen a hacer algo que les va a llenar el espíritu, algo que hace que sea inolvidable como es la música, pues eso es... De aplaudir ese trabajo. Gracias. Esa forma de hacerlo, ¿no? Y sobre todo, pues, saber que no va a ser algo fácil, no va a ser algo sencillo el trabajar con personas que tienen una dificultad, pero que al momento de verlos en escenario se borra todo eso. Uh-huh. Es una persona normal, como cualquiera, ¿verdad? Yo diría que fue un concierto de emociones más que de música, porque ninguno de los muchachos eran músicos, de hecho... Muchos ya de la emoción ni siquiera tocaron su instrumento, pero la emoción, o sea, hubo jóvenes que bailaban en el escenario como sus padres nunca pensaron verlo. O sea, fue realmente la emotividad que se sintió ese momento fue muy grande. ¿Y tú qué nos puedes decir del poder replicar esto en otras ciudades? A mí me fascina esta idea. Yo tengo dos primos que tienen cierta discapacidad. Es hermoso porque son personas que tienen alma pura. Esa energía que nosotros sentimos ese día fue como 1000% de energía pura a nosotros. Eso nos llenó las lágrimas. A mí sí se me fueron un par de lágrimas porque yo sentí toda esa emoción y era tan sincero eso, que me da los especiales somos los que estamos acá. Nosotros somos los que marcamos diferencias, marcamos límites, discriminamos. Eso es, ¿no? Ellos se veían, es un ejemplo, ¿no? Mientras yo estaba entrando, lo que yo ya salí, chicos que no me conocían, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal sonó? Chévere, chévere, profe, lindo. Y te abrazaban, te daban un beso. O sea, a mí se me eriza la piel de acordarme esos ratos, esos momentos son. Imagínese la familia. Familia, ¿cómo se hubiese sentido estando al frente y verle a mi hijo? Si solo uno que tiene los guaguas y les ve que hacen alguna cosita en la escuela y ya se sienten emocionados, no se diga estas criaturas que tienen esa alma noble, ¿no? Si nosotros vamos a llevar esto a otras ciudades, ¿qué mejor? Para que la gente vea que nosotros estamos tratando de integrar a todo un país. Jorge, ¿qué puedes decir a las personas, por ejemplo, que tienen niños especiales y que hay la posibilidad de poderlos apoyar con otro mundo, como sí, la música? Bueno, en verdad, de mi parte, o como grupo, personalmente, mi más sincero aplauso a esas personas. Porque realmente las que se llevan realmente todo el esfuerzo son todos los padres de todos esos niños. Es difícil. Vimos que nosotros, a lo mejor el poco tiempo que compartimos con ellos, pero es complicado, ¿no? Pero no sé cómo padres llevar toda una vida a los muchachos debe ser muy difícil. Mi admiración hacia ellos, yo creo que de todos estos 23 años que he tenido la suerte de visitar grandes escenarios, pocos, pequeños, creo que el del día sábado realmente fue uno de los que marcó mi vida. Porque ver a esos muchachos sí es difícil. Y sentir de salir del escenario y que se acerquen y te den un beso y te digan gracias por invitarnos y gracias por tocar con nosotros, es algo bien grande. Y yo te felicito, Billy, porque él es la persona que se puso al frente, que siempre cree en los proyectos. Nosotros somos parte del movimiento que siempre le estamos apoyando y él sabe que va a contar con nosotros siempre. Y si es que en un futuro volvemos a hacerlos, yo lo que pido es a los medios de comunicación, ábranos las puertas para poder invitar y esto, hacer algo más masivo. A lo mejor tengamos la fuerza de estar en otras provincias y creo que allá vamos a, con la muestra que hicimos este sábado, creo que vamos a tener camino. Cuando toquen la puerta, abran, por favor. Proyectos como estos hay que apoyar. Porque no es que se apoya a los artistas que están aquí, sí, a aquellos que estuvieron en el marco musical. Se apoya a personas especiales, a familias que tienen que trabajar día a día para poder ver a sus niños mejor. Y abrir este espacio, este escenario con cualquier aporte, pues yo creo que vale la pena. Así que vamos con más música, porque los ojitos se nos están poniendo aquí agüita en este instante. Sí, vamos a ponernos alegres entonces. Un San Juanito que se llama Tierrita Mía. Creación tuya también, sí, Willy. Sí. Vamos entonces, son canciones nobles, canciones hechas para que usted las escuche. Y bueno, llegamos ya nosotros a la parte final de este gran encuentro con el Centro Cultural Cantares del Viento, que también tiene su agrupación. Y bueno, pues el mensaje final que vaya desde cada uno de ustedes. Se empieza contigo, Jorge. No, muchísimas gracias, feliz, y pidiendo disculpas a los escuchas, tal vez por se me quebró la voz, pero son cosas que realmente que llenan. Somos humanos, los músicos somos humanos, y eso es lo que queremos nosotros transmitir con nuestra música, nuestro sentimiento, y creo que en esta boda, en cambio, nosotros recibimos una dosis tremenda de emoción. Y invitarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales como Cantares del Viento. Seguimos trabajando, seguiremos Cantares para largo, y muchísimas gracias a ti por la invitación. A ti por venir. Y Santiago, vamos a ver qué nos puedes decir tú de mensaje en este gran encuentro musical. Claro, muchas gracias por habernos invitado a este espacio. Yo quiero agradecer igual a Billy. Es una persona que tiene bastantes ideas en la cabeza. Y lo bueno de él, que hay que aprender que hay que ser obstinado en la vida para conseguir algo. Yo soy bien agradecido por todo ese, por el evento que pasamos. Fueron emociones muy, muy fuertes. Yo soy agradecido de esto. Yo creo que el camino que hemos trazado, que yo he trazado en mi vida, ahora ya lo estoy marcando con pasos firmes. Yo quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de Cantares del Viento, en especial a Patti Peralta, a Mario de Cuchán, a Tañita, a Vero Palacios, a mis amigos de Castelén, a toda la familia de la Super H, a todos de mi casa, a familia, etcétera, etcétera. Les mando un besote enorme, igual a ustedes, muchas gracias. Gracias, Dios les pague por el espacio. Solamente quería acotar algo. Ustedes nos decían, más que música, ha sido emociones y sensaciones. Pero cuando hablamos de música, creemos que todas esas emociones y esas sensaciones se convierten en melodías. Y esa melodía tiene armonía. Porque es algo que tenemos ahí, que no sabemos si llorar, si reírnos. Es algo que tenemos en nuestro pecho ahí atoradito, pero que solamente nos cuesta decir que es realmente gratificante todo el trabajo que hacen los artistas, que hacen los creadores. Así que siempre decimos que este espacio lo hacemos para todos ellos, para aquellos que también estuvieron tras escenarios, para que pueda consolidarse esas ideas que se tiene para plasmarlas en poesía y posteriormente hacer la música. Willy, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación, por abrirnos las puertas. Muy próximamente estaremos visitando para invitarles a los 25 años de Cantares del Viento. Y bueno, decirles a la gente, decirles a todo el público que nos escucha, que crean en sus sueños, que sean originales, que no copien, que dejen de copiar, que seamos originales, que crean en sus sueños y que decidan ser felices, nada más. Seamos felices, así que la vida es maravillosa y solamente hay que ponerle esencia en cada uno de nosotros para que sea linda durante nuestra supervivencia, con ese proceso de nacer, crecer, reproducir, y finalmente tenemos que acabarnos donde decimos que la Pachamama, la tierra, es aquella que nos cobija, que nos recibe finalmente. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado en esta jornada más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias al Centro Cultural Cantares del Viento, gracias a Willy Mora, a Santiago Robles y a nuestro amigo Jorge Cruz por habernos acompañado. ¿Con qué nos vamos a despedir, Willy? Nos vamos a despedir con una canción que se llama Buscando Mis Sueños, que es lo que hacemos todo el tiempo, buscar nuestros sueños. Vaya tras esos sueños, que al final llega a la meta, lo consolida.